¿Qué es el fútbol? ¿Solo se juega en una cancha? ¿Qué pasa con las galerías o las tribunas? ¿El fútbol se puede jugar con la memoria, con las ideas? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo de El Otro Fútbol Podcast, una jugada de los diferentes fútbol club, Radio JGM, Radio Espacios FM de Concepción, junto con el apoyo de La Pelota No Se Mancha de Ecuador y editorial Matecito Amargo. Comenzó el partido. Hola a todas, a todos, a todes, ¿cómo están? Volvemos a la cancha del diálogo, de las reflexiones. Vamos a habitar nuevamente 45 minutos, pero en este caso compartiendo experiencias, ideas, desafíos también, porque estamos en semanas donde han ocurrido cosas, ¿cierto? Han ocurrido lamentables hechos en distintos lugares, particularmente bueno, en Avellaneda, en Argentina, en el marco de la Copa Sudamericana, uno de los torneos grandes que se desarrolla en el continente. Tenemos a la Libertadores por un lado, para quienes nos escuchan y no conocen un poquito esto, ¿cierto? Y también tenemos la Sudamericana, que son los grandes torneos que de alguna manera el mundo nuestro americano intenta evitar y trata de clasificar, y bueno, hay un montón de esfuerzo en torno a esto. Por tanto, la cancha se abre, por tanto, los hilos de conversación también comienzan a aparecer, porque hay mucho que tejer acá. Y para ello habíamos convocado inicialmente, hace muchas semanas atrás, ya hace un ratito atrás, calzó a una compañera, una gran compañera que habita las canchas de Argentina. Vamos a dar la presentación ya muy pronto, no sin antes saludar primero a la Radio Espacios, lugar donde estamos, lugar que nos cobija, donde grabamos estos episodios, ¿cierto? Y donde también sale la señal a las distintas vecinas y vecinos del sector, tanto de Concepción como del mismo barrio. También saludamos a Radio Juan Gómez Milla, de la Universidad de Chile, radio que también nos cobija en sus distintos espacios, nos difunde. Así que agradecemos también a las compañeras y compañeros de ese espacio. También damos un pase bien largo a otros compañeros, pase de zurda allá a Ecuador, donde también nos difunden y también comparten estas ideas que están surgiendo en el Otro Fútbol Podcast. Y obviamente saludar a nuestra casa editorial, Editorial Matecito Amargo, que es de donde conspiramos y donde de alguna manera soñamos y tratamos de caminar hacia ese sueño, tal cual lo decía nuestro amigo uruguayo Eduardo Galeano hace un tiempo, ocupando las utopías para avanzar, ni más ni menos, pero en eso estamos. Así que entramos a la cancha, nos ponemos los botines. Bueno, hoy día yo ando con la camiseta del Deportes Iquique, yo soy iquiqueño de nacimiento, somos colistas, está colista Iquique en el campeonato, pero de manera muy especial destacamos que está llenando el estadio. Todos los partidos está haciendo una fiesta, la ciudad está volcada en esto, así que también dentro de eso saludamos a todos los iquiqueños y iquiqueñas que están desparramadas por el mundo. Bueno, entramos. Hoy día queremos abordar la memoria, queremos abordar particularmente también un tema que tiene que ver con los derechos humanos, bien, y vincularlos al fútbol. ¿Por qué? Se preguntarán quién nos está escuchando. Bueno, eso es lo que queremos hacer hoy día. ¿Por qué responder también estas preguntas? Así que le doy el pase a una compañera que conocimos hace unos años atrás, viajando hacia Argentina, Silvia Salcedo, que en ese tiempo era, socia de Lanús, un club, a mi juicio, hermoso y gigante, por lo que pude ver, es enorme el club Lanús, tiene, ahí nos va a contar más o menos cómo se configura, ¿cierto?, cómo se organizan y todo. Pero en ese tiempo era directora también del club y directora de género también, ¿cierto? Pero entiendo también ha sido directora de Derecho Humano en ese tiempo. Bueno, ahí nos va a comentar un poquito sobre en qué está, ¿cierto? Hoy día está en otras labores dentro del mismo club porque es súper militante. Así que te doy el pase largo, Silvia, para que nos cuentes un poco. Me corrijas, obviamente, porque hay las confusiones de los datos. Pero nada, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la bienvenida. Para aclarar un poquito mi relación con el Club Lanús, soy parte de la comisión directiva del club. Ocupé durante 10 años la presidencia del Departamento de Cultura. Actualmente soy la presidenta del Departamento de Vitalicios, pero siempre estoy a cargo o al frente o colaborando en la Subcomisión de Derechos Humanos. Así que bueno, picoteando siempre un poquito en cada lado, ¿no? Ayudando donde haga falta y tratando de aportar mi granito de arena. Justamente el tema de los derechos humanos que había surgido dentro del Departamento de Cultura pudo tener su independencia, digamos, al crearse la subcomisión que todavía existe y que nos viene trayendo, por suerte, mucho trabajo. Pero por otro lado, hay trabajos que tienen que ver con volver a hablar y educar sobre cosas que se suponían que ya estaban en la cabeza de todos, y sin embargo, hay que volver de cero porque estamos atravesando un gobierno totalmente negacionista, algunos y colaboracionistas de la última dictadura. Entonces, como que hay un retroceso a nivel de militancia, de conciencia de la gente, como que los derechos humanos no importan sin darse cuenta que uno de los derechos humanos es derecho a tener un trabajo digno, una vida digna, comer, llegar a Claro. fin de mes, tener una vivienda. Y eso no lo toman como derechos humanos. Entonces, como que se han focalizado mucho que los derechos humanos son solamente memoria, verdad y justicia. Y eso le compete nada más que a los zurdos, a la gente de izquierda o al peronismo de izquierda, al kirchnerismo, no tampoco al resto del peronismo. O sea que es un contexto muy conflictivo, muy difícil de abordar. Hay mucha pasividad. A veces cuando hacemos una pequeña marcha, nos miramos y decimos, somos los mismos de siempre. Claro. Porque estamos viviendo en una etapa muy, muy fea. Y eso, bueno, también se puede ver en el tema de la intolerancia que hay. Claro. Y justamente uno de los derechos humanos que hay es ser tolerante, respetar al otro que piensa distinto. Y bueno, si desde el gobierno hacia abajo la intolerancia es lo que prima, cuando dice el presidente, no odiamos lo suficiente, ya sea al periodismo, a los zurdos, a quien sea, es un caldo de cultivo para cualquier tipo de violencia. Claro. Y desgraciadamente el fútbol, que es un espacio tan masivo, tan difícil de controlar, a veces es donde se producen las peores reacciones del ser humano. Claro, de alguna manera se ha dicho, ¿cierto?, que el fútbol refleja también un poco lo que está pasando a nivel sociedad. Se exacerba tal vez, y bueno, como es un rito tan mediático, muchas cámaras hoy en día. Se puede ver y eso que estamos viendo nos golpea el doble, más profundo de lo que tal vez nos narrarían, ¿cierto? Ahora, Silvia, claro, aquí ya nos hiciste un contexto de lo que está viviendo, digamos, Argentina, de alguna manera. Nosotros igual somos bien como atentos a lo que ocurre allá, ¿cierto? Y claro, en tus palabras es bien complejo, acompañas de alguna manera un sentir de que también desde acá sentimos, ¿cierto? De lo complejo que se está viviendo este último proceso político en Argentina y que de alguna manera también decae el fútbol. Me gustaría volver un poquito para atrás, un poco también en la idea, ¿cierto? De que, claro, hoy día los derechos humanos los podemos abordar desde esas distintas dimensiones que tú planteabas, ¿cierto? El derecho a la vivienda, el derecho a la educación, derecho a la salud, que son cosas básicas, ¿cierto? Que son desde donde queremos pararnos para nuestro bienestar. De gente que labura todo el día, trabaja todo el día, está dándolo todo. Por tanto, son cosas que deberíamos poder cubrir, ¿cierto? Y debería poder cubrirse a nivel sociedad. Son como contratos y acuerdos sociales, ¿cierto? Nuestra vejez también, que ahí también nos pueden decir de lo que está ocurriendo con los jubilados, por ejemplo, que son uh-huh. derechos humanos vulnerados. Pero si es que nos vamos más atrás, ¿cierto? En la lógica de... bueno, aquí, por ejemplo, cuando abordamos los derechos humanos de alguna manera, siempre nos remontamos hacia el pasado y particularmente en Chile, ¿cierto? A lo que fue la dictadura chilena, 73 claro. al 88. Ahí hubo vulneración de derechos. Si lo vinculamos en términos familiares, hubo familias que vivieron cómo desaparecían seres queridos, ¿cierto? En Argentina, ¿cómo se vive ese proceso? En la dictadura también que vivieron ustedes, ¿cierto? Y también en relación con los clubes, para vincularlo también con lo que es el fútbol. ¿Cómo fue esa relación? Mira, en esa época hubo algunos clubes especialmente que tuvieron, que padecieron quizás más que otros. Por lo general, en el caso de Lanús, el padecimiento fue económico. Fue el peor momento en que... el presidente que teníamos en ese entonces era diputado por el Partido Justicialista, obviamente con el golpe militar bajó de todos lados, y quien asumió fue una persona que solamente le interesó la parte económica, vació el club, caímos dos categorías en el fútbol, de la A bajamos a la C. Pero hubo otros clubes que la vivieron peor porque, por ejemplo, los militares eran interventores en todas las áreas. Especialmente en el caso del fútbol, en los clubes grandes estaban intervenidos, especialmente en River, Boca, San Lorenzo, Racing. O sea, son esos clubes donde estaba directamente la presencia del militar, que hasta... entre ellos mismos se habían declarado socios honorarios. O sea que con la democracia se pudo conseguir el voto por asamblea de los socios de revocar esos títulos. Creo que el último ahora, hace muy poco tiempo, fue un genocida que integraba comisión directiva del Club Colón de Santa Fe. Pero por otro lado tenés el caso de San Lorenzo, por ejemplo, que decretaron la quiebra sin estar en quiebra, lo quitaron del barrio de Boedo y lo hicieron plata ese predio. Y pobre San Lorenzo tuvo que ir a parar a un terreno que tenía en el Bajo Flores, donde actualmente está su cancha, pero ellos tienen esa lucha de volver al barrio, de volver a Boedo, que es donde tenía que estar la cancha siempre, donde nunca se tuvo que haber ido. Esa fue una movida de la dictadura, pero con fines económicos. Claro. O sea, no solamente te secuestraban a los hinchas, a los compañeros, sino que además buscaban réditos económicos, quedarse con muchos vueltos. Más allá de que, bueno, teníamos deportistas, hubo deportistas en distintos clubes, no solamente dentro del fútbol, sino en otras áreas, que también por trabajar en determinados lugares o militar gremialmente o en la escuela, en los centros de estudiantes, fueron desaparecidos. Y de los últimos que han padecido esto fueron los soldaditos enviados a Malvinas. En esos ahí tenemos exjugadores que estaban quizás en las inferiores o recién arrancaban en la primera división, que les cortaron la carrera porque volvieron mutilados o volvieron ya con otra mentalidad o no volvieron directamente. Uno de los pocos que hoy día volvió de Malvinas habiendo sido jugador es el entrenador de Felipe. Está actualmente dirigiendo Central Córdoba. Así que fue muy dispar todo, claro. como se actuó en esa época. Nosotros sabíamos que habían compañeros que durante los partidos llegaban, repartían volantes, se mezclaban entre la gente y se iban. Claro. Pero bueno, había también infiltrados de seguridad que justamente sabían de ese tipo de cosas, iban y los apresaban. Pero bueno, lo que se está haciendo desde el inicio de la democracia, una especie de reparación con todos los deportistas y los hinchas o socios que desgraciadamente ya no están y que ocupaban un espacio en la cancha, en la popular, en donde fuera o en el campo de juego. Y eso ya es, forma parte dentro de la democracia, ¿no? Claro, claro, Silvia. Sí, de hecho a nosotros nos llamaba mucho la atención. Estuvimos... digamos el año pasado también, y dentro de los trabajos, bueno, tú nos hiciste como un recorrido también por lo que es el estadio y el recinto de Lanús, ¿cierto? Lanús tiene montones de espacios dentro del barrio de Lanús, y claro, nos llamaba la atención el cómo vienen trabajando la memoria, sobre todo por socios desaparecidos, ¿cierto? También sí. Socios que ahí hay hartas acciones que han realizado en dictadura, por ejemplo. Con lo que tú narras, en Chile ocurre más o menos cosas similares, aunque tal vez no tan así al callo, ¿cierto? Los militares se hacen cargo de la Asociación Central de Fútbol, toman a la U también, intentan también, mediante un ente privado, a Colo-Colo del 75-76, no resulta, y después en el 78 se privatiza la U, y ahí también los militares llegan, de hecho pierde predios, tal cual lo mencionas tú, pierde predios que eran importantísimos dentro de la ciudad de Santiago y que hoy día, claro, es el sector alto de la ciudad. En Colo-Colo, Pinochet también es nombrado por una... Bueno, la democracia desaparece, eso hay que decirlo también. Eso quería preguntarte. Lanús, ¿cómo lo vive? La democracia que tenía internamente, ¿tenía democracia antes de este espacio también? ¿Los socios se aglutinaban, decidían? ¿Cómo vivieron ese proceso interno? Sí, no, en ese sentido sí, como que adentro de los clubes como que continúa el ejercicio de la democracia. Mira. Porque igual se seguían nombrando por elecciones o por asambleas nuevas comisiones directivas, o sea que ese sistema se mantuvo. El tema, ya te digo, que quizás en el caso de Lanús, como todavía no era un club que había obtenido títulos importantes como después, quizás no estaría en la mira, pero sí sé que en los otros clubes, como River, por ejemplo, la presencia militar era importantísima, y ahí no sé si seguían con este ejercicio de la democracia de elegir a sus representantes, porque ya te digo, había militares, pero de los capos dentro de River, lo mismo que de otros clubes. Entonces ahí ya era un poquito más difícil quizás de la participación. Vos fijate que cuando se organiza el Mundial 78, plena dictadura, y ahí los militares querían dar su imagen de ser los mejores de la Argentina y del mundo, y tomaron las canchas como por asalto, las hicieron nuevas, algunos dicen que debajo de la cancha de Vélez, por ejemplo, habría que hacer algunas excavaciones. Mira. ¿No? Mira. Pero bueno, son cosas que se fueron transmitiendo oralmente, y bueno, tampoco hay denuncias en la CONADEP o en el Nunca Más, pero son cosas que se dicen. Pero han tomado por asalto los estadios más importantes, los han hecho a full para esa época, y bueno, eran ellos los que estaban a cargo de todo. Claro, claro. De hecho, se conoce esa contradicción, ¿cierto? De esa copa, de levantar por primera vez la Copa del Mundo en ese momento. Hay algunos documentales que muestran cómo hay sitios de clandestinos, ¿cierto? De detención, de tortura. Y está el Monumental, claro, de River en llama, digamos, está viviéndose el fútbol, la fiesta del fútbol, digamos. Sí, totalmente. Hay relatos de muchos ex detenidos que ellos hasta podían escuchar. La ESMA está al lado de la cancha de River, que se escuchaba todo. Y a veces como que se transmitía ese sentimiento contradictorio de Estamos en un centro clandestino de detención, pero queremos que la Argentina salga campeón del mundo. Claro. Esas cosas locas que pasan en la cabeza de cada uno. En fin. Sí, no, me imagino, muy, muy duro, muy... tocamos la humanidad, en verdad, pues cuando estamos hablando de derechos humanos, ¿cierto? Estamos en esa hebra de la sensibilidad. Recorriendo el tiempo, pasa la dictadura, ¿cierto? Y ya se comienzan a agrupar, ¿cierto? A diferencia tal vez de acá, allá nosotros vemos con mucha, no es nostalgia la palabra, sino con mucha admiración, cómo van surgiendo, como tú narrabas al principio, desde los clubes, desde la institucionalidad de los clubes y sus democracias, van apareciendo espacios formales donde se tratan los derechos humanos relacionados con su club, ¿cierto? En este caso, subcomisiones, departamentos, áreas de derechos humanos. Y no sin ir, sin ir, y no, no bastando con eso, además existe una coordinadora de derechos humanos. ¿Cómo fue todo el proceso? ¿Por qué llegaron a levantar estas áreas en los clubes primero y después encontrarse con los otros clubes también y formar esto? Y porque de una manera muy subterránea, en cada club algo se estaba haciendo o empezaron a surgir elementos convocantes como libros, donde se hablaba, el que nos convocó especialmente en la coordinadora fue Los Desaparecidos de Racing, Claro. que se presentó en un club, Defensores de Belgrano, que creo que fue el primer club que rindió homenaje a sus socios desaparecidos, al ponerle ya el nombre de Marco Zucker a una de las tribunas, que es un socio desaparecido. Mira. Como que tampoco los demás habíamos reparado en eso, pero al presentar este libro en este club, y se juntaron un par de hinchas de distintos clubes y dijeron, pero si estamos todos pensando en lo mismo, ¿por qué no nos juntamos y empezamos a militar los derechos humanos dentro de los clubes? Porque si hay un Marco Zucker en un lado, tiene que haber otros en otros estadios, en otros clubes. Y bueno, así fue que nos reunimos un día en el 2017. Y éramos más o menos, creo que éramos menos de 10 clubes. Actualmente, no sé, somos decenas de clubes, ya ni yo perdí la cuenta. Y gracias a eso fue que dio también impulso a que cada uno en sus clubes fomentara esto y quizás no solamente abocarse a lo de memoria, verdad y justicia, sino a género también, a violencia institucional, como para que o sea, como una artimaña también para captar a todos aquellos que por ahí no pensaban lo mismo. Porque cuando se aprobó la subcomisión de derechos humanos en el Club Lanús, yo estaba segura que había muchos ahí que no estaban de acuerdo, pero votaron todos Claro. por unanimidad. Mira, mira, claro, porque los derechos humanos de alguna manera igual siempre se vincula a un sector político, po, ¿cierto? Y los Claro, clubes son, sabemos, espacios muy transversales, ¿cierto? Hay de todo en un club. sí, Sí. totalmente, y en la actualidad también, pero bueno, que se la banquen, como decimos, mientras podamos tener la mayoría, seguimos adelante, y más allá de que en una comisión directiva todos tenemos voz y voto. Siempre terminan siendo presidencialistas y por suerte dentro de las comisiones directivas de Lanús, los presidentes siempre fueron abiertos a este tipo de políticas de derechos humanos. Por más que cambien, su ideología como que acompaña. Entonces no nos fue difícil, no nos es difícil. Si pedimos que los jugadores salgan con un banner por algún tema, campaña de abuelas, salen. Si pedimos que en la pantalla del estadio saquen algo sobre Pablo Grillo, lo sacan. O que lean un comunicado en La Voz del Estadio, lo mismo. Ahí, por Tenemos esa ejemplo, facilidad. claro, ahí, por ejemplo, la AFA, que sería en este caso para nosotros la NFP, donde están todos los clubes, ¿cierto? Digamos, direccionados desde una directiva y todo. ¿La AFA no coloca trabas, por ejemplo, para este tipo de mensajes que quisiera dar un club? No pone trabas, pero tampoco se opone, o sea, tampoco se las juega demasiado. Cuando Banfield hizo un evento importantísimo de entregar los carnets a los familiares de los socios desaparecidos, recibió una felicitación y un reconocimiento por parte de Chiqui Tapia, presidente de AFA, en nombre de AFA. Claro. Agarrándonos de eso, redactamos desde la coordinadora una nota solicitando que desde AFA hacia abajo, hacia los clubes, incentive la creación de las subcomisiones de derechos humanos o departamentos de derechos humanos. Bueno, eso nunca lo hizo. O sea, no se opone, pero tampoco se juega mucho. Claro, porque acá la relación es que sí se oponen y sancionan, ¿cierto? Entonces Claro. hay una diferencia igual ahí con ello. Bueno, entonces ustedes están como, claro, encontraron el lugar a propósito, y está buena esa como enlace, ¿cierto? A propósito de un libro, ahí vuelvo a tomar un poco Sí. el rol de la editorial que esté trabajando estas temáticas, ¿cierto? Como matecito, al propósito de un libro, de un club que es distinto a Lanús, que es distinto a los demás, y que además, que es Racing, ¿cierto? Y que además se presenta en otro club. O sea, Claro. hay apertura de espacios que igual es singular, al menos para nosotros, ¿cierto? Es como singular que se empiecen a abrir esos lugares para poder fomentar esta discusión. Sí, además, a partir de eso, empezar a hacer acciones para visibilizar que los derechos humanos nos competen a todos, no importa la camiseta, no importa la bandera. Claro. Y ya habíamos tenido entonces al año siguiente la primer manifestación en un 24 de marzo, donde nos juntamos todas las camisetas habidas y por haber, todos detrás de la misma bandera, que era por la memoria, verdad y justicia dentro de los clubes de fútbol. Claro. Y eso lo mantenemos. Todos los 24 vamos. Ya te digo, no, ya no somos la cantidad efervescente que había en un principio. Nos cuesta también militarlo mucho, mantener a los compañeros que no se decepcionen, que sigan en la lucha, pero bueno, la realidad también te condiciona porque el que tiene que trabajar más de la cuenta lo tiene que hacer, se tiene que hacer cargo de la familia o tiene que estudiar y trabajar las dos cosas y se hace muy difícil la participación, aunque mentalmente estamos ligados, pero poner el cuerpo se está haciendo difícil. Claro. Bueno, eso está pasando, imagino yo, a nivel global, pero particularmente en Argentina lo estamos viendo, donde dos o tres trabajos para poder lograrlo en verdad, por cierto. Al final los espacios de militancia se empiezan como a deshabitar porque hay urgencias que abordar, pues. Sí, no, es una pena porque habíamos, como que hemos tenido un pico de ascenso y y esto que es peor que el gobierno de Macri, nos bajó, pero de golpe al subsuelo. Es un golpe muy fuerte y como que todavía muchos están, y a veces yo también estoy, como atontados, como que no tenemos reacción, porque, no sé, está bien, fue muy malo el último gobierno peronista, pero para que llegue esto tan peor todavía, realmente es algo que no tiene explicación. Escuchar a la gente muy humilde decir, bueno, aumentaron el colectivo, aumentaron el tren, voy a tener que seguir ahora, privándome de más cosas o tratar de conseguir, pero a lo mejor nos estamos sacrificando para estar mejor. ¿Cómo puede ser que no puedan reaccionar ante la realidad que están viviendo? O que les hayan metido tanto en la cabeza, bueno, pero los otros robaban más. Cosas así. Claro. Es muy difícil, ya te digo. Me hace remontar a los últimos años de la dictadura, cuando teníamos que salir a golpear puerta a puerta para hablar con la gente, porque supuestamente se venía la democracia y queríamos ver en qué condición estaba la cabeza de la gente. Y creo que retrocedimos a, no sé, un montón de décadas. Porque derechos que hemos conseguido en democracia, que se han ganado en la calle y después aprobado en el Congreso, hoy día se están perdiendo. Claro. Y no se reacciona. Claro, y el nivel de obstrucción y sobre todo de desarme es tan grande que volver a construir ese tipo de cimientos va a costar un rato, po. No es tan fácil, po. Y encima enfrentar la represión salvaje. Claro. Porque nunca nos han reprimido de esta manera. Porque si bien Bullrich estuvo con Macri y reprimió, y es culpable de montones de asesinatos como el de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, etcétera, esto es pero incalculable. La salvajada que hubo el 12 de marzo en la marcha de los jubilados, donde ahí padeció Pablo Grillo el golpe del gas en su cabeza, también a unos metros dejó sin un ojo a otro colega. Pablo Grillo, para quien no esté escuchando acá, ¿cierto? Estaba reporteando lo que estaba ocurriendo en la calle, ¿cierto? Y de alguna manera, bueno, la policía, de hecho está el video, po, le dispara a quemarropa y le llega en la cabeza, y eso lo tiene hoy día hospitalizado. ¿En qué estado está? Mira, recién la semana pasada le pudieron colocar una placa de titanio, supongo que es, porque le falta todo este sector. Y tiene una evolución un poquito preocupante, ¿no? Como que hay altibajos. Claro. Hay una, antes de esta operación, su propio hermano dijo, Pablo, ya no es el mismo que era antes. Si bien está lúcido y tiene su cámara a mano, y es lógico, tuvo una lesión peligrosísima. Sí. No sé cómo está vivo. Pero bueno, ahí está peleándola, sabe que cuenta con el afecto de millones de personas, está siempre acompañado. Todos los viernes se siguen haciendo concentraciones en Escalada, que es el barrio donde él vive, acá en Lanús. Y ahora, bueno, vamos a hacer un festival, a ver si podemos movilizar a la gente para que recuerde que todavía está peleando por su vida a raíz de esa marcha, que fue donde participaron distintos hinchas y de clubes de fútbol. Claro, volvemos ahí a la temática, ¿cierto? Al cruce. Recién decíamos, volviendo un poquito atrás, ¿cierto? Contábamos como en dictadura en Chile ocurrieron distintas cositas, ¿cierto? Se realizó, digamos, el campeonato nacional a nivel de... Se extendió lo que era la Asociación Nacional de Fútbol. Eso trajo también consigo que cayeran torneos súper históricos como los regionales acá en Concepción, que eran campeonatos de mucha historia donde muchos clubes de la zona podían subsistir también en torno a esta misma idea. Recién mencionaba un poco la U, en Colo-Colo el presidente que estaba también en ese momento declara a Pinochet como presidente honorario. Insisto, sin democracia, y uno de los hechos que tomó cuando ya el club volvió a los socios, que esto fue más o menos 2013-2014, proceso en el cual pudimos habitarlo también, por eso lo puedo contar como estuvimos ahí en esa construcción, la asamblea de socios determina que eso deja de ser tal cual mencionabas tú, ¿cierto? Es decir, si alguna vez alguien declaró esto, bueno, la asamblea de socios a mano alzada dice no más. Luego se supo que en verdad ese estatuto o esa cláusula casi que ni existía en los estatutos, pero era más algo simbólico, pero había que decirlo, no más. Y en Lanús, por ejemplo, cuando nosotros visitamos el estadio, me mostraste montones de lugares, ¿cierto? Muy icónicos, distintas manifestaciones que quedan en la estructura. O sea, uno entra al estadio de Lanús, al predio, porque es enorme, tiene canchas de todo tipo, etcétera, quincho. Quien vaya para allá es hermoso. Ahí veíamos homenajes concretos. ¿Qué han hecho concretamente en este sentido? Bueno, el primer homenaje que hicimos fue al abogado Carlos Slepoy, que fue un defensor de los derechos humanos internacionales. Él de Argentina se tuvo que ir exilado a España y se radicó allá hasta su muerte. Él fue el creador de la justicia universal, por la cual se pudo juzgar a Pinochet a la distancia y condenarlo, pero también fue el que trabajó con abuelas de qué manera podían hacer juicio a los genocidas para encontrar un poco de justicia hacia sus hijos desaparecidos y sus nietos. Y bueno, encontraron la manera de que a través del ADN de las abuelas podían empezar la búsqueda de sus nietos y de esa manera encontrar quiénes eran los genocidas apropiadores de los niños. Mira. Todo esto gracias a Carly. ¿Y por qué nosotros le hicimos además un homenaje? Porque era hincha fanático de Lanús. Claro, hincha militante de Lanús. Entonces, bueno, fue nuestro primer reconocimiento. Ese día vinieron las hermanas y familiares y montones de organismos de derechos humanos, gremiales, culturales, que lo conocieron. Y otro día hicimos un Zoom con la familia que está allá en España y con los abogados que trabajaron con él todo ese tiempo. Después, sumándonos a la campaña de abuelas, plantamos un ceibo, que es el árbol nacional de la Argentina, que era sembrando memoria. Además, plantamos después un laurel en homenaje a los lanucenses caídos en Malvinas. Y lo último que agregamos fue otro árbol en homenaje a los chicos de Lanús que murieron en la tragedia de Cromañón. Claro. Claro, tragedia que tiene que ver con una banda callejero, ¿cierto? Que ocurre un incendio en el lugar donde estaban tocando, a propósito de una bengala, entiendo, y en el escape murió gente adentro y también aplastada. Bueno, fue un horror. Sí, un horror, sí, aplastados o asfixiados, fue terrible todo. Y tenemos en la entrada del estadio, en la entrada de la Popular, de la Tribuna Popular, y dentro de la Tribuna Popular, homenaje a Javier Jerez, nuestro querido zurdo, que fue asesinado por la policía de la provincia de Buenos Aires en el Estadio Único de La Plata. Y eso es un caso de violencia institucional, que es otro de los derechos que siempre reclamamos. Y todo eso, bueno, lo hicimos consultando en comisión directiva y obteniendo la aprobación. Claro, claro. Todo con los conductos internos también de la democracia de Lanús, que es muy particular también, ¿cierto? Como no es, Lanús igual tiene una forma de redistribución del poder, ¿cierto? Sí. Que tal vez distinta a como la conocemos acá en Chile. Más o menos, ¿cómo funciona? Solo para... Nos va quedando los últimos minutos, pero también agarrarlo. No, es que es el único club en la Argentina que funciona de esta manera. Hay 5 agrupaciones políticas que gestionan las 5 juntas. O sea, no hay elecciones. A veces los socios se quejan porque no pueden votar, porque todo se arregla entre las 5 agrupaciones, quiénes van a ser los presidentes y vices. Pero bueno, siempre se le dice, si quieren participar, afíliense a una de las 5 agrupaciones y desde adentro se pelea y se lucha. Este año estuvo a punto de ir a elecciones, hubo muchos desacuerdos. Mira. Finalmente se llegó a un arreglo, a una unidad, y continúa esta unidad donde estamos las 5 agrupaciones representadas en comisión directiva. Claro, claro, tiene esa singularidad. Vamos llegando ya a los últimos minutos. Bueno, este tipo de acciones que ustedes están realizando como Lanús, hemos escuchado también, tenemos ahí un compañero de la Subcomisión de Derechos Humanos también de Gimnasia y nos contaba también, ¿cierto?, la restitución de carnet. En la lógica, para quien no entiende un club, los clubes, ¿cierto?, tienen socios que pagan sus cuotas. Uno, si dejara de pagar cuotas, te pueden sacar de la nómina de socio, ¿cierto? Pero en este caso, el dejar pagar cuotas de estos socios en concreto no tiene que ver por una decisión voluntaria, ¿cierto? Sino que fue porque fueron desaparecidos o asesinados, etcétera. Entonces, desde ese lugar, lo que hacen los clubes en Argentina y cada vez más entiendo, están volviendo a restituir los carnés de esos socios. Tal cual. Y en el caso de Gimnasia y Esgrima, es para mí el más emotivo de todos. Yo he presenciado el primero, al segundo fue otro compañero de Lanús, y coincidíamos en lo mismo. No podés dejar de emocionarte, de llorar, porque en la primer tanda que fui yo, creo que había más de 50 socios desaparecidos, y en la segunda tanda otros tantos, porque claro, La Plata es un lugar muy especial, es una ciudad universitaria donde la mayoría de los desaparecidos fueron estudiantes universitarios o formaban parte. Hay un equipo de rugby completo desaparecido, que eran estudiantes además. Mira. Además de bueno, de los docentes, de los trabajadores, y el trabajo que está haciendo la Comisión de Derechos Humanos de Gimnasia es impecable, que incluso unifica también con los de estudiantes, porque en La Plata la mitad es de estudiantes, la mitad es de gimnasia, Claro. y ahí están los dos juntos. Porque en todas las familias siempre hay algunos que son de un lado o que son del otro. Y bueno, y están, eso es lo bueno, como este reparo que se hace histórico unifica más allá de las diferencias de clubes. Claro, la humanidad en parte, ¿cierto? Nos hace vernos que estas camisetas al parecer no son, no dan argumento a un distanciamiento de odiosidad. Vamos a ir ya cerrando, ha sido muy interesante, estaríamos mucho más rato, pero también quiero abordar un poco desde la clave de los derechos humanos lo que ocurrió en Avellaneda, ¿cierto? En Avellaneda ocurrieron muchas situaciones. Particularmente un partido de fútbol, entiendo que era octavos de la Sudamericana, se enfrentaba Independiente con Universidad de Chile. Hostigamientos, violencia, podemos decir que se vivió desde inicio a fin, incluso tal vez antes del partido. Nosotros tenemos mucha gente cercana de la U, que estuvo en el estadio también, estuvimos acompañando desde los espacios que tenemos también construidos, pero también conocemos gente independiente, que también pasó muy mal rato. Luego lo que se ve en escena y lo que queda, digamos, en imagen, es lo que ocurre en la galería, donde la galería de la U, ¿cierto? Donde quedando 10 personas, mujeres, niños, son arrasados, ¿cierto? Por una turba de una barra brava de Argentina. Y acá te tiro la pelota al tiro, también porque tú conoces un poco más la interna. Las barras bravas de Argentina son muy distintas en su funcionamiento a lo que una barra brava de Chile. Nosotros desde acá somos súper críticos a esa cultura, justamente porque no permite lo que Silvia dice, que es encontrarnos, construir juntos, sensibilizarnos también. El domingo te quiero ganar, el domingo me quieren ganar, pero así el fútbol. Pero posterior a eso, son otras cosas las que nos deberían ligar. ¿Cómo lo vivieron desde allá? Y siempre y desde también la idea de esta jugada, ¿cierto? Que tú planteabas al principio, que los derechos humanos, memoria, verdad y justicia, pero también son todas estas otras cosas que también estamos en el día a día construyéndolas. ¿Cómo se vivió eso? ¿Cómo lo ves? Mira, yo te lo puedo decir desde mi punto de vista, el derecho a la tolerancia y el respeto al otro no existe. Un poco retomando lo que te decía al principio, que teniendo como ejemplo un gobierno que no, que es intolerante y que no respeta a nadie que piense distinto, ¿qué podemos esperar para abajo? Y más cuando tenemos estos grupos que parecieran que están preparados para la violencia y nada más. Yo viendo las imágenes de ese día, veía como que el ser humano había descendido a la más baja condición humana Porque no podía entender, más allá de que es una mala costumbre de que entre varios le peguen a uno, esto ya era entrar a matar directamente. Entraron con la obsesión de ir a matar. Y todos sabemos que los pocos que quedaron de Chile en la tribuna no eran la barra de la U, seguramente eran familias, gente que no tenía nada que ver, que fue solamente a ver un partido. Pero este salvajismo tan inhumano realmente a mí me desbordó. Como coordinadora de derechos humanos, se publicó un comunicado repudiando todo esto, pero es algo que creo que no nos traspasa. Yo ya no veo que hay mucha violencia a nivel global. Hay un recrudecimiento, un crecimiento de la ultraderecha que siempre fue violenta, pero esto de no importar absolutamente nada del otro y que se viva así de esta manera en una calle, en una cancha y delante de las cámaras donde todo está filmado, no tengo palabras. La verdad que todavía no encuentro palabras para poder encontrar una relación con algo razonable. Esto realmente para mí es el sumum de la intolerancia y que no importa la vida del otro, lo único que me importa es descargar la violencia que tengo interna. No entiendo. Claro. Acá ha ocurrido el hecho, bueno, yo soy hincha de Colo-Colo. Ocurrido el hecho, nos tocó a todos, ¿cierto? De alguna manera estábamos con muchos, bueno, a través de los dispositivos, ¿cierto? Y todo. Y sentíamos una angustia tan grande que era difícil de abordarla, digamos, en el cuerpo, digamos. Y ha generado una ola de solidaridad independiente de la camiseta que tal vez otros momentos no ha ocurrido. Siento que eso igual, al menos desde ese lugar, intento recogerlo como una llamita de esperanza, digamos. Mucho hincha de Colo-Colo, mucho hincha de la Católica, bueno, distintos clubes en Chile se manifestaron también por lo ocurrido. Que digámoslo también, no en ningún caso viene a justificar ningún hecho de violencia que se pueda generar en un estadio, No, ¿cierto? no, pero supongamos que hubo una chispa que provocó una reacción. Esa reacción no puede ser lo que vimos. Totalmente. Totalmente desmedida, desproporcionada, salvaje, inhumana, no sé cuántos calificativos. No se justifica, no se Totalmente. justifica para nada. Está bueno eso que dice, ¿cierto? Y con esto ya vamos a ir cerrando un poco el capítulo de hoy, en la lógica de que se ha ido sembrando una discusión de quién empezó en esto. Cuando en realidad, independiente de quién empiece, como dices tú, lo que se vivió en eso, lo que vimos todo el mundo, digamos. Y después lo que ocurre al final, ¿cierto? Muchos hinchas decían, no teníamos que elegir si nos quedamos recibiendo la barra Claro. o a la policía abajo. Entonces era como, claro, había una ley del más fuerte, digamos, media orquestada, bueno, y hay muchas cosas que tienen que aclarecerse, pero Sí, está la bueno zona ese... liberada que le llaman también. Claro. Porque ahí no hubo ningún tipo de contención, no existió el operativo de seguridad para nada, y eso también tiene mucho que ver. Hasta uno llega a pensar, ¿no estuvo todo preparado esto para que se desmadre? ¿Con qué Claro, finalidad? totalmente, queda sembradísima esa pregunta. Bueno, mandamos desde aquí también un abrazo a quienes estuvieron ahí también. Sabemos que bueno, la mayoría ha llegado ya a Chile, han llegado por suerte, de milagro, no hubo fallecidos en ese espacio. Pero nada, pues saludamos ahí a los compañeros y compañeras de la U, que ya están acá. Con su familia y todo, y esperamos que ese espíritu no recaiga acá, po. Es decir, que no sigamos distanciándonos, porque en verdad, si bien tenemos camisetas distintas, hay otras luchas y sensibilidades que nos tienen que unir, y desde acá Tal esa es un cual, poco la idea, po. tal cual. Vamos cerrando entonces, Silvia, te voy a dejar el micrófono, vamos a dar un saludo a todas y todos que nos están escuchando, compartan este tipo de videos también, nos ayuda al mismo podcast a difundir estas ideas, hay muchos capítulos para atrás también que están re interesantes y se vienen otros muy buenos también. Y te dejo el micrófono, Silvia, para que puedas invitar, decir, recomendar lo que quieras, a quienes estén escuchando. Bueno, la verdad es que hay que aprovechar en los espacios que tenemos para seguir pidiendo por justicia, tanto por cuestiones locales que pasen en cada uno de los países o dentro de nuestros clubes, como a nivel internacional, tal es el caso de Palestina, por ejemplo, que nos atraviesa emocionalmente a todos y que se hacen muchas movilizaciones pequeñitas, creo, acá en Latinoamérica, pero donde sí se puede dar mayor visibilidad es en una cancha de fútbol, porque ahí uno saca una bandera y ya corre como reguero de pólvora lo que pasó, y ya sea porque esa persona sea sancionada o no, o se le pida que saque la bandera, lo que sea, ya trascendió. Entonces, hay como pequeños puntos de rebeldía donde se pueden hacer, y eso tiene que ver con un espacio masivo como es un estadio de fútbol. Así que yo invito a que tratemos de manifestarnos dentro de nuestros espacios futboleros como podamos, sin que corra riesgo nuestra integridad, pero no bajar las banderas de la lucha por los derechos humanos, ya sea en nuestro club, en nuestro país o en el mundo, donde sea que haga falta. Abrazo de gol para todos. Buenísimo, muchas gracias Silvia. Y nada, pues nos despedimos entonces. Agradecemos a la Radio Espacios nuevamente por dejarnos a que la pelota empiece a botear acá. Saludamos a todos los compañeros y compañeras de Argentina y de Chile. Y bueno, nos despedimos y nos vemos en el próximo capítulo. Que la pelota no caiga. Vamos.